La campana, le pasó la hora o qué? Sí, es domingo. Pero creo que no va a tocar a las 7:30 o qué. No, ya bueno, ¿quién será el central? No, pero no sé nada, ¿sí? No, sí, sí, a las 6:30 me tengo que levantar. Ay, sí, como digo, ¿sí? Bueno, no, pero yo me tengo que. Ah, porque toca a ver si. No, pues sí, ya, también tocó. Vale. Yo creo que ya mi familia. Como. Ya está perdido. Oye, días que podíamos dormir todos los días. Todos los días. Ya me voy. Oye, es que me pone esa clase, ¿no? Gracias. Thank you. Sí, no, es a las 8. 7:40. Gracias. voy a hablar con él. Ah, sí. Gracias. Gracias. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Tiene la duda? No. ¿Tiene la duda? Thank you. Thank you.